camino por la ladera de una verdeante colina. Hierbas, flores en la hierba, como si todo fuera un cuadro para niños. Un neblinoso cielo ya azulea una vista sobre otras colinas que se extiende en silencio. Como si aquí nada hubiera de cámbricos, silúricos ni rocas, gruñéndose las unas a las otras, ni abismos elevados, ninguna noche en llamas, ni días en nubes de oscuridad. Como si no pasaran por aquí llanuras en febriles delirios, en helados temblores. Como si solo en otros lugares se agitaran los mares y desgarraran las orillas de los horizontes. Son las 9:30, hora local, y todo está en su sitio, en ordenada armonía. En el valle un pequeño arroyo, ¿cuál pequeño arroyo? Un sendero en forma de sendero, desde siempre y hasta siempre. Un bosque que aparenta un bosque por los siglos de los siglos, amén. Y en lo alto unos pájaros que vuelan, en su papel de pájaros que vuelan. Y hasta donde alcanza la vista, aquí reina el instante. Uno de esos terrenales instantes a los que se pide que duren. Y cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. preguntaste cómo era. Y te digo que es una mujer bella y de espléndido porte, que en el vino arrastrar deja su cabellera, las garras del amor, los venenos del antro, resbalan sin calar en su piel de granito. Se chancea de la muerte y del libertinaje, los monstruos cuya mano desgarradora y áspera ha respetado siempre en sus juegos fatales, la ruda majestad de ese cuerpo arrogante. Camina como una diosa y posa como sultana. Una fe mahometana deposita en el goce y con abiertos brazos que los senos resaltan, con la mirada invita a la raza mortal. Cree, mejor aún sabe, esta infecunda virgen necesaria, no obstante, en la marcha del mundo. Que la hermosura física es un sublime don, que de toda ignominia sabe obtener clemencia, tanto como el infierno, el purgatorio ignora. Y cuando llegue la hora de internarse en la noche, contemplará de frente el rostro de la muerte y como un recién nacido, ¿no? Sin odio ni pesar. Thank you. Y todavía duermo y mientras tanto suceden cosas. Blanquea la ventana, la oscuridad se vuelve gris. El cuarto se desprende del espacio turbio y buscan en él apoyo, titubeantes, pálidas estelas. Sucesivamente, sin prisa porque es una ceremonia, amanecen las superficies del techo y las paredes, se separan las formas una de otra, del lado izquierdo y del derecho. Clarean las distancias entre los objetos, pían los primeros destellos en el vaso, el picaporte. No solo parece, sino que es plenamente aquello que ayer fue movido, lo que se ha caído al suelo, lo que se encierra en los marcos. Solamente los detalles no se han hecho aún visibles. Pero atención, atención. Muchas cosas indican que regresan los colores. Y hasta la más pequeña recuperará el suyo junto con el maíz de la sombra. Muy rara vez me sorprende y debería. Suelo despertarme como testigo tardío. Cuando el milagro ya está hecho. El día establecido. Y lo alboroteante magistralmente transformado en matinal. Thank you.

aldea africana, un grupo de mujeres jóvenes se ha unido para humillar a una de ellas, de las que todas estaban celosas y a la que habían rechazado porque era diferente. Especialmente porque les parecía que ella tenía un collar de cuentas que era más hermoso que los suyos. Estas jóvenes celosas acudieron a orillas del río y allí planearon una trampa para la envidiada. Cuando esta se unió a ellas, le contaron que todas habían arrojado sus collares a la corriente como una ofrenda al dios del río. Y esta joven, que era una persona de corazón generoso, inmediatamente se quitó el collar y también lo arrojó al río. Y seguidamente, y para sorpresa, ¿no?, todas las otras chicas, las otras mujeres que estaban con la envidiada, desenterraron sus collares porque los habían enterrado en la arena para ocultarlos, y se marcharon riendo y burlándose de ella. Joven abandonada y sola se quedó muy triste. Había sido engañada para hacer un acto bien intencionado, pero tonto. Y se quedó errando a lo largo de la riviera y rogándole al dios del río que le devolviese el collar. Sin obtener respuesta, hasta el momento en que finalmente oyó una voz que la instaba a que se sumergiera en una profunda poza cercana. Ella no lo dudó, porque sabía que la voz provenía del dios. Y se sumergió en lo desconocido y se encontró en el lecho del río, donde una vieja mujer estaba sentada esperándola. Esta anciana era horriblemente fea, incluso repulsiva, ya que estaba cubierta de llagas abiertas. Al ver a la joven, le pidió sin rodeos: lame mis llagas. Inmediatamente la joven obedeció porque tenía un corazón compasivo. Y lamió las llagas repulsivas como le había pedido la anciana. Entonces la anciana le dijo: como no te has negado y has lamido mis llagas, te esconderé y te protegeré cuando el demonio venga a devorar la carne de las mujeres jóvenes. Thank you. de cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las personas prontas a ayudar siempre que no dure mucho. Hasta 49 de cada 100. Las buenas siempre porque no pueden de otra forma. 4. 5, poner. Las personas dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, son 67. Las capaces de ser felices como mucho serán unas 20 y tantas. Las personas inofensivas de una en una, pero salvaje en grupo, más de la mitad, seguro. Y las crueles cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo. Ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las personas que de la vida no quieren nada más que cosas son 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83, tarde o temprano. Las personas dignas de compasión, 99 de 100. Y las mortales, 100%. Cifra que por ahora no sufre ningún cambio. El monstruo preguntó, ¿cuál es el mejor lugar para vivir? Y el sabio pensó, no quiero herir sus sentimientos. Si digo alguna hermosa ciudad, puede pensar que estoy despreciando a su ciudad natal. O tal vez él piense que este agujero es el mejor lugar para vivir. Entonces le respondió al monstruo, el mejor lugar para vivir es donde uno se siente en casa, incluso si es un agujero en el suelo. Te esconderé y te protegeré cuando el demonio venga a devorar la carne de las mujeres jóvenes. Y en ese momento se escuchó un rugido. Llegó un enorme monstruo gritando que olía allí a una joven. Pero la anciana la había escondido. Al no encontrarla, el monstruo se fue, maldiciendo. a continuación la anciana habló de nuevo a la joven y le dijo: aquí está tu collar. Y se lo puso alrededor del cuello, y era un collar de cuentas de muchísima belleza, mayor a la de que tenía el collar que ella había arrojado al río. Y le dice: vuelve a tu aldea, pero cuando te hayas alejado unos cuantos metros de esta charca, vas a ver una piedra en el camino. Recógela y arrójala adentro de la charca. Y después continúa sin mirar atrás y vuelve a hacer lo que estabas haciendo en tu vida, ¿no? Hace de nuevo tu vida ordinaria, la que venís haciendo en la aldea. Y la joven obedeció, encontró la piedra y la arrojó a la charca. Y llegó a la aldea sin mirar hacia atrás. Las otras jóvenes rápidamente advirtieron el hermoso collar nuevo. Y le preguntaron todas a la vez, pues, ¿dónde había encontrado lo que es ese tan hermoso collar? Y ella le respondió que se lo había dado una anciana que vivía en el fondo de la charca del río. Y sin esperar más, todas ellas salieron corriendo y saltaron a la charca. La anciana pidió a cada una de ellas lo mismo que le había pedido anteriormente a la otra chica, le pedía que le lamieran sus llagas, pero todas aquellas jóvenes se reían de ella y le dijeron que ni por asomo harían algo tan repulsivo y también tan inútil. Y le pidieron a la anciana que le diera sus collares, los collares que como les había dado a la otra. Y en medio de todo ese griterío se escucha el rugido de un demonio enorme, gigante, que se apoderó de una tras otra de todas las jóvenes e hizo una gran comida con ellas. Thank you. de la noche y de la soledad, o a través de las calles, rodeado de gentío, su fantasma danza como una antorcha en el aire. Enigma.